A ver, a veces me dicen qué buenos los columnistas del desconcierto, y yo suscribo a eso, pero más que qué buenos, digo, me animo a decir que por ahí nos alumbran un poquito. Y no es un elogio desmedido, porque no es esto, es una especie de semidios que alumbra a los estúpidos que estamos acá escuchando. No, no es ese el criterio. Es gente que está especializada en lo suyo, que tiene como base un pensamiento ideológico bastante parecido al del programa y se va conformando un pensamiento ideológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente que nos acompaña es gente que sabe de lo que habla, no como un servidor. No, es gente que conoce, que sabe, que investiga. Y yo cada vez que tengo alguna duda, por ejemplo, en cuanto a la historia, veníamos hablando de la historia de Mitre, pero por ahí también tengo dudas porque han pasado muchos años de la escuela primaria y secundaria y digo, a ver, 9 de julio, ¿qué cuernos pasó el 9 de julio? No, que fue una convención constituyente, que la Constitución argentina, sí, pero ¿quiénes fueron esos tipos? Son todos héroes de nuestra historia, no había un par de basuras ahí adentro, no había alguien a quien criticar en su función, en lo que estaba haciendo, todos son inmaculados. Por eso ahí viene Martín, ahí viene Martín en el a la Sanfazón, viene con la tabla de surf que está medio despintada, se ve que o no la usa o no la tiene en condiciones. Pero apéese, don Martín, no le tenga miedo a los perros que son capones. Tenía esta pregunta con respecto al 9 de julio, ya que estamos en fecha, y me gustaría que bueno, primero te saludo respetuosamente, te digo bienvenido y después te pregunto algo sobre el día 9 de julio. ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? Y qué sé yo, algunas cosas en orden y otras desordenadas para siempre. Para siempre. Bueno, apoyo la tabla de ser un poco machucada por el Sí, camino. dale. Cuando decía el gran Martín, me hacía acordar a Caradagian. Que hoy no, hoy, y tengo el calco ahí pegado Muy y bueno. pensando en el 9 de julio, Sí. pensaba en los titanes, como decía la canción que decía, hoy se vuelven a encontrar. Ahí Y está. el 9 de julio fue también un hoy se vuelven a encontrar, ¿no? Bueno, ¿y Porque qué fue eso? ¿Qué fue ese encuentro? ese encuentro fue dejar a los malos, que decía usted, en Buenos Aires. Los malos en Buenos Aires. Y sí, porque se hizo en Tucumán. Espéreme, Sí. acomodo mi Acomode, silla. acomode. Sí. Acomodo mi silla. Se hizo en Tucumán, Sí, cuando en la Buenos Aires. famosa casita, en la famosa casita de Tucumán. Que los tucumanos se enojan y le dicen la casa histórica. Ah, claro, sí, Sí, bueno. obviamente. Es cariñoso que no se enoje, no tucumano, cariñoso, no Tengo despreciativo. muchos amigos tucumanos y Sí. sobre todo un amigo de mi hijo que es tucumano que cada vez que le digo la casa de Tucumán no sabe cómo se enoja. Me dice, es la casa histórica. No, claro. Bueno, Bueno. le decimos a donarse Bueno, eso. ¿qué Bueno, pasó ahí? ¿qué pasa ahí? La casa de una mujer, de Francisca Laguna y Bazán. Dato importantísimo. Sí. Ella había sido descendiente de conquistadores españoles. Pero había abrazado desde que ella hereda la casa la causa de la revolución. Sí. Esa era muy amiga de otra mujer, miren el dato que le voy a tirar que no nos contaban nunca, de Rafaela de Vedia y del Pino, que era la mujer del virrey del Pino, que ya se había Sí, muerto, sí. pero que era la única criolla, la primer criolla que se casa con un virrey. Ahí está. Y ella ha conspirado en contra de la monarquía. De hecho, cuando se muere Sí. el virrey de Pino, ella se entrega directamente a los jesuitas y Sí. a bancar lo que va a ser primero la segunda invasión inglesa y segundo la revolución y la independencia. Pero para casarse con un virrey, ella pertenecía a la alta sociedad de Buenos Aires. Es que eran todos los que hacen la revolución y la independencia, es la burguesía, como le podemos decir, de ese Ahora, sí, momento. claro. Son los criollos que fueron hijos de españoles, porque Sí. primero llegaron los españoles, establecieron su lugar, Sí. sus solares, se crea el virreinato en 1776, Sí. y ahí empiezan a ser hijos de esos españoles, Eso es. Ok. que se van a educar afuera, y Ah. vienen afuera con ese principio de constitucionalismo basado en Rousseau, Ajá, ¿sí? En lo que sí. va a ser la empatía con la soberanía, con el territorio, etc. Ahí está. Después, más adelante, Belgrano fuera justamente para que no se tengan que ir, pero esa es otra historia. Otra, bien. Pero doña Rafaela de Vedia era amiga de los Bazán Laguna Ajá. y le pide, ¿sí? Por cartas, que en el momento de hacer un congreso sea en su casa, Ahí está. que pueda recibir a los diputados de todas las provincias que iban a llegar, incluidos los seis que iban de Buenos Aires. Que los Ajá. seis que iban de Buenos Aires iban medio en grieta, le podría decir. Ah, sí. Iban a contrapelo. Porque ahí iban a contrapelo, no iban muy amigos, Ajá. ¿sí? Claro, porque Había una interna. seguramente ellos pretendían que esa reunión se hiciese en Buenos Aires y no en Tucumán. Ellos querían que se hiciera, algunos querían, teniendo en cuenta lo que era Pueyrredón, lo que fue Rivadavia y el mismo Carlos María Alvear, ellos Sí. querían que se haga en Buenos Aires, o sea, que todo pasara por Buenos Aires Claro. y que el resultado sea seguir apoyando un parlamento o una futura monarquía parlamentaria. Ah, listo, listo. No, no tenían nada amigable con respecto a lo que era una emancipación o una independencia. Sí. Che, y Vos fíjate el que diputado más lejano, ¿de dónde venía? El más lejano a Tucumán. no es más lejano a Tucumán y podemos decir lo que hoy sería Neuquén. Ah, viste, venía de muy lejos para la época. Pero, sí. Y pensá que el Congreso recién llegaron para marzo. Sí. Y hay un dato que la historia no juega, ¿no? Ah. Empieza el Congreso un 24 de marzo. Ah, Sí. papá, muy bien. Muy bien. Datito clave, ¿no? Claro. Jugamos con espejos. Pero hasta el 9 de julio duró el Congreso desde el 24 Sí, de marzo. exactamente. Ah, Sí, papá. sesionaban y se tenían que poner de acuerdo en muchas cosas. Pensá que hay un dato que es importante. Cuando se habla de esta independencia, Sí. se habla de una independencia soberana y territorial, Sí. ¿sí? O sea, se iban a marcar los límites de lo que hoy somos. Ahí está. Ahí está. Y Bueno. hay un par de factores importantes que son los que están haciendo lobby Sí. desde afuera del Congreso. Claro. Uno es San Martín. Ahí está. Claro. San Martín es el que dirige más o menos todo lo que tiene que pasar, que eso tampoco nos cuentan, porque no son las efemérides. San Martín cruzó los Andes, pero el Congreso de Tucumán está lejos, la Ahí casa está, histórica está ahí lejos de San está. Martín. Y Sí. eso es un dato erróneo, porque puede estar lejos territorialmente, pero en espíritu la que lo guía es San Martín. Ah, mira. Pensá que los dos diputados más importantes son los que van de San Juan y son los que mandan la palabra de San Martín. San Martín pensá que está entre San Juan y Mendoza Sí, señor. con respecto a la organización del cruce de los Andes. Sí. Y San Martín necesita esa soberanía territorial, política, ¿viste? Y Sí. de límites para Sí. poder salir a Chile. Eso es. Si San Martín no está seguro de esa soberanía territorial y esa soberanía también social, no sale. Claro. Entonces, a los dos que van a llevar su palabra van a ser uno Fray Justo Santa María de Oro, Sí. jesuita, y Sí. el otro va a ser Francisco o Narciso Francisco Laprida, Ahí que va a está. ser el presidente. Pero los dos son sanmartinianos. Pensá que Laprida le consigue, recluta, como sería la palabra en ese momento, 500 hombres para ese cruce de los Andes. Ahí está, Y Fray claro. Justo Santa María de Oro con Fray Luis Beltrán van a ser toda la parte del armamento. Ahí está. Y ¿Qué? ellos, cuando llegan a la casa de Francisca, diría León Gieco, ¿no? En una Ajá. de sus canciones, Sí. lo que desarrollan es justamente esa alianza con el Buenos Aires opositor al mismo Buenos Aires, ¿sí? O sea, el Buenos Aires opositor a Buenos Aires es Belgrano y Castelli y Paso, que Ajá. van. Ajá. Y ellos quieren justamente la posición de San Martín. O sea que no iban muy a contrapelo. Los que No, representaban a Buenos Aires, digo. iban tres, iban seis. Sí. Tres a contrapelo de Sí. Buenos Aires, que son Belgrano, Castelli y Paso. Ah, Y ok. los otros tres estaban a favor de Buenos Aires. Sí. Pensá que Buenos Aires, y si lo prolongás con el tiempo, cuando se hace la Constitución del 53, no la firma. Ajá. También Ah. queda separado. Ajá. O Bueno. sea, a Buenos Aires no le queda otra que aceptar esa independencia, pero por eso sesionan tanto, porque había intereses encontrados. De Había marzo a intereses julio. encontrados españoles. De De marzo a marzo a julio. julio, al 9. Sí. Al 9. Recordame el año, 1800... 16. 16, bueno. Claro, había... 1800, San Martín, sí. Pensá que San Martín sale en febrero del 17. Ajá. Y desde julio del 16, San Martín se va a enterar 3 meses después de esto. Claro. Que eso es lo divertido y lo raro de la historia, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos que en San Marcos cierra, hacemos la revolución y al segundo alguien tuiteó. Listo. O mandó una red, sí. Y ya lo sabemos. Sí, señor. Sí, señor. Pensá que cuando se jura la independencia, al otro día hay una fiesta enorme, la fiesta famosa del 10 de julio, donde las revistas de chismes de la época, sí, dicen que Belgrano se escapa con una mujer casada. ¡Upa! Sí. María del Valle Liendo, ¿no? Sí. ¿Y eso fue cierto? ¿A vos te consta? Sí, obvio. Yo le puedo contar intimidades de Manuel, que me ha contado en charlas lejanas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, esa fue la fiesta del 10 de julio. Del 10. Y el 11 salen todos los correos, sí, a las distintas provincias a decir qué pasó. Claro, claro. Pensá que a Buenos Aires llega 2 meses después la noticia. Ah, papá. Ah, en septiembre, cuando, sí, o sea... 2 días antes del 16 de septiembre, el 14, cuando se sabe que están llegando los correos, sí, el correo llega a Buenos Aires con la noticia donde es San Telmo hoy, uh-huh, a lo que es el hueco del Alto, en la Plaza Dorrego de San Telmo, sí, la central. Sí. Bueno, ahí era el lugar de correspondencias. Uh-huh. De hecho, estaba el correo de los French. El solar de French era el que asistía a toda la parte de correo. Sí. Y ahí llega la noticia. Y al otro día se hace una banda de patricios para que Buenos Aires jure la independencia ahí. Dos meses después, bien. Bueno, y San Martín lo recibe, sí, 2 meses y medio después. Pero qué va hacia Mendoza. Me dijiste marzo a julio, ¿qué tenían que discutir tanto? Estaban todos más o menos de acuerdo. Algunas cosas sí, otras cosas no. Ah. El tema de las soberanías, el tema de los límites de las provincias. Sí. ¿Qué es más para Jujuy? ¿Qué es más para Salta? ¿Qué es más para Tucumán? ¿Cómo sostener los ataques de los godos en el norte? Pensá que Tucumán era un lugar hipercustodiado, por lo que serían los infernales de Güemes, sí, y todas las huestes, podemos decir, de las provincias que apoyan la revolución. Sí. Pero los godos acechaban siempre. Ah, okay. No era fácil. Claro. Eran zonas de escaramuzas. Sí, sí. Y después estaba también el problema que Fray Justo Santa María de Oro plantea y lo miran, que es: me parece que tenemos que consultar, dice, qué quieren los pueblos originarios. Ah, y lo miran. Bueno, no estamos solos, diría una vieja serie. O sea que es una discusión, es una discusión que viene de aquella época, los que quieren consultar, claro, a los pueblos y los que no directamente. Mira, Fray Justo Santa María de Oro dice: daremos batalla a favor de la soberanía popular. Ah. Mira la frase que tira en 1816. Y un cura. Un cura, claro. Y un cura. Ay, qué maravilla. Sí. Entonces había que congeniar un montón de cosas. Pensá que cuando se hace la independencia, primero se dice: juramos la independencia de la dominación de España. Sí. Y después siguen debatiendo. Y le agregan, y también de toda dominación extranjera. Claro. O sea, no solamente de España. Y eso a Buenos Aires molesta. No nos olvidemos que Rivadavia de un momento quiere gestionar una monarquía parlamentaria que tenga que ver con Inglaterra o Francia. Claro. O sea que había gente que era monárquica. Había gente dentro de esa reunión que pretendía una monarquía. Obviamente. Y parte de Buenos Aires quería eso. Rivadavia quería eso. Ah, mira. De hecho, Rivadavia nos embrolla mal, diría mi abuela, cuando él es presidente y hace el empréstito con Gran Bretaña. Ah, no, bueno, esa me la contaste y todavía me está ardiendo. Sí, pero esa gente ya estaba pululando ahí. Sí, ¿y qué? Sí, claro, claro. Pensá que no son estancos lejanos, pasan 7 años, pasan, bueno, 8, pero, a San Martín. Pero ser monárquico en aquella época, ¿era lo mismo que pensarlo ahora? Yo creo que no, hay que ponerlo en contexto. No, ser monárquico en esa época era ser súbdito, ah, de una corona. Claro. Pensá que hoy, pensemos actualmente, Holanda, España, sí, Inglaterra, sí, los súbditos... son ciudadanos, ya no, o sea, les gusta por una cuestión, ahora les gusta, creo, por una cuestión de glamour. Sí, claro, claro, sí, es verdad. Tenemos los naranjas de Holanda, sí, una reina argenta que juega al hockey. Sí, por otro lado tenemos a The Crown. Sí, claro. Nos encanta ver The Crown. Las exequias de la reina, la asunción del nuevo rey, todo para nosotros es una cosa maravillosa. Las capas. Sí. Y para ellos también, pues les gusta, mismo España, sí. El duque de Borbón, Carlos, sí, Sofía. Sí, sí. Pero a la hora de gobernar, hoy en día, sí. Hablamos de parlamentos, hablamos de diputados, hablamos de primer ministro, ya somos ciudadanos, me pongo en el rol europeo porque ya elegimos. Claro, claro. En esa época... Ahora lo trasladamos al viejo mundo y no elegíamos, éramos súbditos. Si éramos un virreinato, dependíamos de... Sí. Los ingleses vinieron también a que seamos colonia y los sacamos. Y esa declaración, de independencia, ¿incluye algún comentario sobre la monarquía, la posible monarquía futura o no? No, ya no. Ya no. Ya no, sí. Porque estamos peleando contra la monarquía. Esto nos da la pauta o nos da la salida a ese ejército grande que va a sostener el norte, va a sostener medio centro y va a cruzar los Andes. O sea que el chisme de que San Martín era un poco monárquico no es así. ¿O es San así? Martín llega monárquico. Y la primera desobediencia que sostiene Rivadavia y Alvear es que los traiciona porque traiciona a la monarquía. Ah, claro. O porque se da cuenta. El tipo. Para mí se da cuenta. Claro. Se da cuenta. Qué bueno esto. Y que pensar que ellos no salen de Buenos Aires. San Martín va a San Juan, San Martín va al norte, San Martín va al centro, sí, va a Mendoza. Sí, claro. Y ve toda la tiranía que hizo la monarquía. Ah, claro. Y claro. Cuando se opone, que no le dan el dinero, dice, seamos libres, que luego no importa nada. Sí, sí, o sea, sí muy vamos, bien. Vamos por esta. Muy bien. Pensá que San Martín era amigo de Artigas, y Artigas no va al Congreso de Tucumán. Artigas había armado otro congreso con las provincias del litoral. Ah, mira. Y cuando se produce esto desde Buenos Aires, le dicen a San Martín que vuelva de Mendoza y ataque a Artigas. Y él dice, yo no voy a atacar a un hermano que está peleando por lo mismo que peleo yo. Muy bien, muy bien. Y de hecho, cuando San Martín no lo deja entrar a Buenos Aires, porque lo quieren matar, el que lo va a recibir en Carmelo es Artigas. Mirá. Qué bárbaro, ¿no? Qué pedazo de historia, porque ahí fueron 70 años, 80 años de suma importancia para este país. Claves. Para mí desde 1803 hasta 1826 es donde se define todo. Claro. Claro. Y después empiezan lamentablemente las guerras civiles, sí. Que es producto de esto que venimos hablando antes. Eso es. Bueno, me quedo con esto y con algunas imágenes que me dejás con respecto a tus relatos y a cómo fue aquella cosa del 9 de julio y la fiesta del 10 y el otro rana saliendo con una mina casada. Ni me lo cuentes. Yo justamente le iba a decir eso. Yo me quedo con una imagen que está usted y yo en una mesita en el patio de los Bazán tomando un vino patriótico, viendo cómo Belgrano chamusa a media del valle liendo, por ejemplo. Muy bien, me quedo mejor con esa. Y usted me dice, míralo a Manuel. Me mato. Gracias, Martín. Gracias. Nos vemos. Te mando abrazo. Te mando abrazo grande. ¿Lo escuchaste a Martín Leguizamón? ¿Dónde lo vas a escuchar a Martín Leguizamón? Y lo vas a escuchar en el desconcierto.